soluciones para el bien de los compañeros que integran la matrícula estudiantil en su normal. Lo que tenemos que demandar aquí y que lo escuche la Secretaría de Gobernación es que se deben esclarecer y se debe de castigar a los culpables. Se debe de someter a juicio político a ese gobernante que realmente nada más viene a matar al futuro, no nada más de Guerrero, sino de nuestro país. Porque quien mata a los estudiantes, mata el futuro de su pueblo. Debemos desde aquí exigir el esclarecimiento y el castigo a los culpables, así como el juicio inmediato al gobernador José Ángel Aguirre Rivero. Quisiéramos en todo caso decirles que de parte de nuestra organización, no ante estos lamentables hechos, sino sepa que van a contar con todo nuestro apoyo moral y solidario. Sepan también que estaremos muy al pendiente de lo que pudiera ser la atención que se da desde esta capital, lo que debería ser el centro del poder para que se puedan atender las demandas, y estaremos también al pendiente para exigir que se cumpla su pliego petitorio. Tengan en cuenta que hacemos nuestro su pliego petitorio de manera integral. Compañeros y compañeras aquí presentes, a nombre de nuestra organización, nuestro más combativo saludo, y podemos decir que a Yotzi somos todos. ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes normalistas! Muchas gracias.